Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 3 de junio a las 21 horas se presentará la comedia de humor negro Agüita de Viejas, protagonizada por Juana Estrella y María Beatriz Vergara en el Patio de Comedias en Quito. En la obra se narra la historia de Nietzsche y la Tomasa, dos ancianas de 80 años que conviven odiándose y amándose mutuamente, solo se tienen en sí mismas y apenas si pueden dar fe de dónde están. Es una pieza que aborda la temática de la vejez, la cercanía con la muerte y la desmemoria. Internacionales. La Paz. El ciclo Martes de cine cubano finalizará hoy en La Paz con la presentación de la película Lista de Espera del reconocido director Juan Carlos Favio. Esta cinta es una comedia inspirada en un cuento del escritor cubano Senel Paz. El ciclo inició el 12 de mayo con la proyección de la película Boleto al Paraíso del director Gerardo Chijona e inspirada en el libro Sida, Confesiones a un médico del doctor cubano Jorge Pérez Ávila. Estamos muy contentos con el resultado de la muestra del cine cubano en Bolivia. Esta vez, la asistencia de público fue mayor a las precedentes, señaló el consejero de la Embajada Cubana en ese país, Eric Valdés. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.